is special, your love is legendary to me. I never leave your world, treat you like a diva, girl, you're a wonder. hasta las 8 a.m. Viví un amanecer metro. Thank you. un tiempo propio. Amanecer Metro. I hope that you're the one. If not, you are the prototype. We'll tiptoe to the sun and do things I know you like. Thank you. Amanecer Metro. Metro. Desafío es actitud. Actitudes. Genera nuevas experiencias. Animate. Expresate. Todo es posible. Metro 95.1. Sonido urbano. Espacio publicitario. Mirá dónde pusieron un santuario de Gauchito Gil. Metro Life presenta. Ponía mejor un cartel que iba a cuidar con la curva. La piña. Cabito. Morite. El beso te gustazo. Teatro Metropolitan City. Mami, apurate. Recalculando. Mira cómo termina la pura. Todos los sábados. Bueno, Últimas funciones. Entradas a la venta por PlateaNet y en la boletería del teatro. La piña. Es una expresión Metro Live. En el infierno me vas a extrañar. Siempre el gordo en el infierno. El gordo no puede ir a otro lado. El gordo va al infierno. Está decretado. ¿Cómo pasó que tus autitos de colección terminaron siendo parte de una fórmula de física? Muy simple. Pasó cuando los usaste para explicarle a tu sobrino qué fuerza es igual a masa por aceleración. Si sos de los que ayudan a la educación sin darse cuenta, ahora lo podés hacer queriendo. Sumate a Enseñá por Argentina entrando a enseñaporargentina.org. La tecnología cambia, se renueva, avanza. Un desafío. Nuevas historias. Nuevas formas de narrarlas. Relatarlas. Contarlas. ISER. Abierta la inscripción. Locutor integral. Productor y director para radio y televisión. Operador de estudio de radio. De estudio de televisión. De planta transmisora. Guionista de radio y televisión. Ingresá en iser.gov.ar. ISER. Más de medio siglo formando profesionales. Fin. Espacio publicitario. Amanecer Metro. Sábados y domingos de 6 a 8 AM. Metro. This must be my time to go away. So far away. Leaving all behind, that's what I want. I just want to live. I don't wonder if I'll stand. If I'll stand. Lord, give me the strength to go away. I know you can. Feeling free for once. Once in my life. Just this time. And I wonder if I'll stay. And I'm longing to find you where I saw you last. Standing there so tall. Melting right into the sky, right in front of me. And I wonder if I'll stand. If I'll stand. I've got promises I wanna keep. Though it's hard to do it right. Traces of the sun to lead you on to know you're right. And I wonder if I'll stand. And I'm longing las 8 a.m., un sonido te ilumina. Amanecer Metro. sonidos, las primeras luces del día. Amanecer Metro. Thank you. los primeros sonidos del domingo. Amanecer Metro. Es conexión. Las ideas se multiplican. Sé parte de la experiencia. Exprésate. Metro 95.1. Sonido urbano. Espacio publicitario. Metro Weekend. Fresh. Musicaliza SRZ. Sábados de 8 a 10. Domingos de 8 a 11 a.m. Cada mañana del fin de semana tiene un sonido fresh. Metro 95.1. Sonido urbano. ¿Sabés que tengo un montón de muebles en la baulera que no uso? ¡Donalos! ¡Ah, está bueno! ¿A dónde? A la Fundación Vivienda Digna, a través de su corralón Sume Materiales. Retiran a domicilio y sin cargo muebles y materiales que quieras donar, poniéndolos a disposición de familias de bajos recursos. Llama al 0810-555-7863. Lo que vos no usás, otro lo necesita. Fin. Espacio publicitario. Estás viviendo un amanecer metro. Amanecer metro. 95.1. Sonido urbano. Thank you. 8 AM. Viví un amanecer metro. Thank you. Now let's hear you children. Mama's going to work now, and I don't want no swinging in here while I'm gone. Mama don't allow no swinging in here. All right, you're telling Mom. Mama said no swinging in here, I ain't scared. Cause swinging never hurt as long as you prepared. I'm tripping off your hips and the way you move. So come a little closer, baby groove, baby groove. Cause the heroes of swing are dead and gone. But the memory of swing is still and swing your thing, listen while I sing. So get on up and swing your thing, listen while I sing. I love the way you sway with your sassy attitude. All of this swinging's put me in the mood. A long time ago, swinging was taboo. I'm glad we're here and now so we can do our due. Cause the heroes of swing are dead and gone. But the memory of swing is still lingers. And I'm from tradition, them on the bridge is from the mountains. Primeros sonidos del domingo. Amanecer Metro. Thank you.

to me. Yeah, you hurt me. Tiempo propio. Amanecer Metro. 8 AM. Viví un amanecer metro. Thank you. Masce, Masce. Amanecer Metro. Can you handle it? I can go there, baby, with you. Metro. Sábados y domingos de 6 a 8 a.m. Un tiempo propio. Amanecer Metro 95.1. Sonido urbano. Metro. Las ideas se multiplican. Innovación. Tenés nuevas experiencias posibles. Expresate. Sos parte. Metro 95.1. Sonido urbano. Espacio publicitario. Metro951.com. Escucha la radio desde el lugar que más te guste. Metro951.com. Él es Damián, un socio de Club La Nación. En un descuento para remodelar su casa, ve el hogar de sus sueños, con la mujer de sus sueños y obviamente con los hijos que soñó. Ya, tan pronto, tengo 33. Está bien, ¿preferís una pileta? Sí, pero a la chica déjamela, porfa. En un descuento para remodelar, un socio de Club La Nación ve más que un descuento. Mira más allá. Aprovecha 15% de inicio los miércoles en todas las sucursales del país. Club La Nación. Hacete socio. Pásala bien. Pedí tu tarjeta en club.lanacion.com.ar. Beneficio exclusivo socios Club La Nación, válido en la Argentina del 16 al 10 de 2016 al 31 del 12 de 2016. Consulte bases y condiciones en www.club.lanacion.com.ar. Finley, espacio publicitario. Fresh.